Yo sabía que había ido a Piedras Blancas, como usted es tan obstinada. Sí, aquí usted se entera de todo, pero lo que averigüé fue por casualidad. A mí no me importa. Todo lo que hice fue legal. Es más, compré ese lote y no tenía por qué haber donado este. Por favor, don Rodrigo, soy joven pero no tonta. No intente engañarme. La municipalidad no hubiera vendido ese terreno si no tenía otro para la escuela. Mire, Julia, usted me cae muy bien. Es una muchacha muy linda y veo que bastante inteligente. Tiene todo mi apoyo para su trabajo y, bueno, mucho más. Usted me interesa. ¿Qué quiere decir? Usted sabe que me gusta. Piénselo. No tengo nada que pensar. ¿Está bien? Yo soy un hombre de respeto aquí en San Antonio. Así que si quiere trabajar, no se ponga en mi contra. Creo que no lo entiendo. Digo que si no está cómoda, puede irse. Y yo busco otra maestra. El programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. La vida es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas los recuerdos, jardín del sentimiento de lo que se vivió. Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar, un tiempo para partir y otro para regresar. Hay un tiempo para vivir y otro para terminar. Hay un tiempo para morir y otro para comenzar. Cuando llegue la hora del fin de mi camino.